¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.